traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. Segura, yo te prometo un millón de aventuras. Y en la cama te duro lo que no.